clientes y proveedores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento para tu información. Correo corporativo y Waze incluidos. Llama ya a numeral 400. Bogotá 748-8888. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co/negocios. ¿Extrañas ir al cine? Arma tu propio cine en casa con todo lo que necesitas y tenemos en falabella.com. La FM. Oh, mortal. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Pagos Redeban, la plataforma que apoya a los negocios para que vendan online y a domicilio. Recibe pagos con tarjeta de débito y crédito. Afíliate en minutos y sin trámites engorrosos. En www.pagosredeban.com. Mi amor, hoy cumplimos nuestro quinto aniversario de bodas. ¿No crees que ya es hora de hacer nuestro viaje de luna de miel? Fresca, mi vida. Voy por una lata de atún a la mar. Destapa la ola del sabor a la mar y gana un bono de 10 millones para que hagas realidad el viaje de tus sueños. Son más de 1,000 latas cargadas de premios. No te quedes sin la tuya. Con Alamar la vida es más sabrosa. Aplica términos y condiciones. Autoriza con juegos. Mayor info en alamar.com.co/laola. Universidad Católica Luis Amigó. Diferentes mundos, un mismo universo. Especializaciones en Derecho Empresarial. Ejercicio del Derecho ante las Altas Cortes. Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia. Derecho Penal y Criminología. Transforma y crea tu mundo. Informes 448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Buscando comodidad para trabajar en casa, muebles, sillas y miles de productos más solo en falabella.com. Un nuevo dato revela que la mayoría de personas que disfrutaron un gran desayuno se lo ganaron en una apuesta de parques. Eso es confiar en que todo saldrá bien. Zenú, aliméntate con confianza. La FM. Oh, baby. Mortal. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Segura, confiable, Banca Mía, facilitamos su progreso. Te invitamos a que... con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100. Porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. La situación está ahora en las calles de Bogotá. Alejandra Uribe, ¿qué es lo último? Luis Carlos, lo último con el portal de las Américas, que usted sabe que está declarado en alerta naranja. Sin embargo, las filas, Luis Carlos, son bastante largas, teniendo en cuenta que también las estaciones de Biblioteca del Tintal, Patio Bonito y también la Transversal 86 están totalmente cerradas por el aumento de casos aquí en la localidad de Kennedy, que ya aumenta a más de 5.000 casos, Luis Carlos. Es la situación a esta hora entonces en Transmilenio, que opera con total normalidad en el resto de la ciudad. Nueve denuncio en la Procuraduría General de la Nación, Santiago Ángel.